yo lo que siempre digo, que es lo que la suerte que Dios me ha dado de tener la comisión. Es maravillosa, principalmente los varones. Entonces, yo siempre estoy solamente para ver, para decidir, para si el sí o no, pero son ellos. Si no fuera por ellos, esta no existiría. Y está cada día más lindo y cada día mejor. Y, viste, yo soy catequista también, entonces soy muy, muy creyente, y para mí el Espíritu Santo nos puso acá, me dio esta comisión hermosa, porque he andado en muchos lugares, sigo teniendo otras comisiones dentro del catolicismo y todo eso, pero lo que le falla es la comisión, los que la acompañan. Entonces yo acá, yo estoy feliz con ellos, estoy feliz, y vamos a hacer todo lo que se pueda. Después, lo lindo es, lo que a mí me gusta tanto, es que acá es social. Acá no hay diferencia de nada, nadie va a hacer diferencia de nada. Esto es una cosa maravillosa. Por ejemplo, tenemos las canchas, ya te dijeron de las canchas. Sí. Bueno, entonces, pero llega los miércoles, y a las 2 de la tarde uno de ellos ya abre. Y acá enseguida se llena y es una hermosura. Si vos algún día podés venir miércoles o sábado, vas a ver a la hora de la mateada y todo, uh-huh. Cada uno está en distintas disciplinas, que es lo que a ellos les gusta. Así que No sé, mira, es hermoso. Y ahora hay un taller adentro, ¿no? Sí, en este momento está funcionando un taller que es fieltro. Fieltro. Sí, todas las técnicas no te sé explicar, porque lo he observado de los otros días y veo que se hacen cosas maravillosas. Así que la institución presta la instalación para este curso. Sí. En este momento hay un solo taller, pero ya tenemos pedidos para dos o tres talleres más. Ah, y bien. Siempre mientras que mantengan la disciplina y el cuidado y todas las cosas, ajá, eso va a estar siempre las puertas abiertas. Bien, y la idea es seguir creciendo. Seguir creciendo. De a poquito han recuperado la institución, digamos, las instalaciones, ¿no? Sí. Haciendo obras. Ahora van por los baños, que es lo más importante para cuando vienen a practicar y todo eso, las canchas. Así, un solo baño contamos ahora. Pero ya han dado muchas donaciones, uh-huh, muchas cosas, y estamos felices, todos. ¿Han recuperado muchos socios? Sí. Sí. Los antiguos, esos todavía está como ahí. Uh-huh. Pero todos muy, muy nuevos todos, y todos muy comprometidos. Hermoso. Recuérdale a la gente en qué lugar está ubicado el Círculo Obrero. ¿Mateu? Mateu 445. Perfecto. Entonces, eso después, ya te digo, la cuota es una cuota mínima, claro. mínima, y un solo cobrador tenemos, que es el tesorero, uh-huh. No hay otro. Bien. No es que va a ir otra persona ni nada. Así que eso también, todo muy lindo.